ovejas al universo. Hay gente para quien Dios es símbolo de bondad. En este loco mundo donde existe un país donde se veneran las armas como a Dios, aparte se es creyente. Ese país es United States, donde es común entrar en una escuela y comenzar a disparar. Y de eso habla esta canción que escuchamos de Concrete Blonde, God is a Bullet, Dios es una bala, al que muchos aman, a las balas, no a Dios. Y termina diciendo, John Lennon, el Dr. King, Harvey Milk, un activista por los derechos de los homosexuales, que terminó también asesinado. Todo para nada, maldito Dios, es una bala, ten piedad de nosotros, todo el mundo. La compuso en 1978 en Cañada Rosquín, en la casa de sus padres. La plegaria fue creciendo con los años. Tiene infinidad de versiones, suyas y de muchísimos otros artistas. Pero la que estamos escuchando es la original, publicada en su cuarto LP de 1979. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Thank you. hablando de la existencia o no de Dios, el señor Orejas, por ejemplo, no es creyente. En cambio, yo sí lo soy. Y me cuenta el señor Oreja que se sorprende muchas veces diciendo ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Y él no cree en Dios. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo decimos tanto? El hijo de Dios en la tierra fue Jesús, aunque la mitología popular argentina habla también de otro Dios. Las pastillas del abuelo nos explican qué es Dios. Bajó una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible un milagro. Convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. El 10 susurró a su oído: novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo. Sobredosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricias, besos, abrazos. El 10 haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo. Rojo el sol gritaba gol, sus rayos, brazos en alto, y Jesucristo a los saltos festejaba la proeza del Señor 10 y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina. Banderas blanquicelestes adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco 10 bajito, lleno de risas la tierra, llanto de risas de madre, viendo en el 10 al compadre, geme la risa latente, su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. No. Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirán más milagros. No. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricias, besos, abrazos. El 10 haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo. No, por tu milagrosa mano y el milagro de tus pies, por tu milagrosa mano y el milagro de tus pies. Muchas gracias, Señor Dios. Muchas gracias, Señor Diez. Una mujer caliente por la preocupación astutamente desliza una lata de filete de guisado dentro de la bolsa de papel a su costado. Su rostro estaba blanco, con miedo, en caso de que sus acciones fueran observadas, así que cerró sus ojos para mantener ciega su conciencia, llorando: Dios sabe que soy buena, Dios sabe que soy buena, Dios sabe que soy buena. Dios puede mirar hacia otro lado hoy. David Bowie. Dios sabe que soy buena. God knows I'm good. I was walking through the counters of a national concern, and a cash machine was spitting by my shoulder. And I saw the multitude of faces, honest, rich and clean, as the merchandise exchanged and money roared. And a woman hot with worry slyly slipped a tin of a stewing steak into the paper bag at her side. And her face was white with fear in case her actions were observed, so she closed her eyes to keep her conscience blind, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. Then she moved toward the exit, clutching tightly at her paper bag. Perspiration trickled down her forehead, and her heart had leapt inside her as a hand laid on her shoulder. She was led away, bewildered and amazed. Through her deafened ears, the cash machines were shrieking on the counter as her escort asked her softly for her name. And a crowd of honest people rushed to help a tired old lady who had fainted to the whirling wooden floor, crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. Papo, guitarra, líder y voz. Jaff, voz y guitarra rítmica. Vitico, bajo y voz. Oscar Moro, batería y percusión. Forman Riff, Dios Devorador. law's written a long time ago. No one could imagine the sight of so many dead on the floor. Armas y pistolas son realmente mis derechos. Leyes escritas hace mucho tiempo. Nadie podía imaginar la vista de tantos muertos en el suelo. Oye Dios, si todavía estás ahí, ¿podrías bajar, por favor? Oye Dios, si todavía estás ahí, ¿podrías bajar, por favor? Entonces, ¿qué es lo que realmente tienes en mente para nosotros ahora? Sabemos que no estás de nuestro lado. Algunas palabras de sabiduría escritas ya no son suficientes para sostenernos. Oye Dios, si todavía estás ahí, ¿podrías bajar, por favor? John Mellencamp, Hey God. Some cannot live inside the law. Not much changed here at all. I see the sun's really going down. This is not the Garden of Eden, for sure. Al universo. So.